Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos una vez más en este, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, más exactamente en su emisión número 714, casi a punto ya de cumplir 14 años consecutivos, emitiendo semana a semana para todo el país. Y en este comienzo quiero recibir y saludar y agradecer la presencia en nuestro programa del máximo responsable del área de Derecho Ambiental, el doctor Leandro García Silva, de una de sus componentes, la licenciada Virginia de Francesco, que vienen a hablarnos, a noticiarnos, a permitirnos conocer mejor y poder reflexionar en torno a un tema que dispara el cumplimiento de la ley de bosques en la Argentina. El que nos escucha puede estar diciendo en este momento, ¿y qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo se lo explicamos? ¿Qué tal, Leandro? Hola, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, acompañarlos y estar con vos, Omar, y con los oyentes en el programa. Los bosques, un dato que tal vez ahora suene curioso, pero que creo que es importante para poder pensar la cuestión de los bosques y cómo afectan hoy nuestras vidas, es que la superficie de la Argentina, hasta no hace mucho tiempo, hablando en términos históricos, hasta hace unos 100 años, digamos, tenía muchísimos más bosques de los que hay hoy. Digamos, tanto el INTA como otras organizaciones estiman que en los últimos 100 años se perdió el 70% de los bosques que cubrían originalmente el país. Que hoy no los veamos no significa que no estuvieran y que no fueran importantes para el buen funcionamiento de nuestros ecosistemas. Y eso tiene muchas repercusiones sobre nuestra vida cotidiana. Sin ir más lejos, lo que sucedió en Salta hace ya unos 4 años con el alud en Tartagal, en gran medida estuvo ligado y amplificado en sus consecuencias, por ejemplo, por la pérdida de los bosques en la parte alta de la cuenca del río Tartagal. Este es solo un ejemplo, se pueden multiplicar muchos. Lo que vale la pena decir hoy es que la Argentina fue declarada en emergencia forestal. Y es en ese marco donde surgió la ley de bosques, de la que, bueno, ¿qué tiene cuántos años? La ley de bosques en sí misma. Y fue, a ver, se promulgada en 2007, si mal no recuerdo, y fue reglamentada en 2009. Ajá, 4 años. Sí. Porque como todos ya casi saben, me imagino, la reglamentación es el paso inmediato para que sea posible la ejecución, el cumplimiento de la ley en sí misma, ¿no? Bueno, para algunas cuestiones es fundamental, para otras no tanto, pero básicamente nosotros siempre insistimos en que una reglamentación ayuda mucho a que esa ley se implemente de una forma adecuada. En este caso, sí, ya vamos para el 5º año y, bueno, dentro de poco va a haber que revisar algunas cuestiones, así que es un buen momento para hablar del tema. Bien, porque entiendo, me decían ustedes en previo a esta charla nuestra, esto está encadenado o está disparado, si se quiere, desde la reforma constitucional del 94. Hay una serie de particularidades que son un poco jurídicas, tal vez valga la pena repasarlas muy rápidamente para explicar por qué son importantes. En materia ambiental, la Constitución del 94 plantea una nueva relación entre la nación y las provincias. Es algo que tal vez algunos oyentes hayan ya escuchado, que se llaman las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Estas son un tipo particular de leyes, distinto a las que estamos acostumbrados, las leyes, por ejemplo, del Código Civil o del Código Penal o las leyes de procedimientos. Estas son leyes que dicta el Congreso de la Nación, que son obligatorias en todo el país, pero que establecen un piso mínimo de protección. Esto implica que las provincias después pueden legislar sobre el mismo tema, pero tienen solamente para proteger más, nunca para proteger menos de lo que la ley nacional establece. Y en el caso de la ley de bosques sucedió esto. Lo interesante que tiene esta ley es que busca proteger, por un lado, las superficies de los bosques para evitar los desmontes. La contracara de los bosques, y tal vez la cara más conocida, son los desmontes masivos, donde antes había bosques, esta cubierta vegetal, estos ecosistemas son arrasados, destruidos, desarmados, para utilizarla para otros fines. Normalmente para la agricultura, pero también para proyectos urbanísticos o sí, para la ganadería. Ganaderos, mineros, claro. Entonces, la protección de los bosques en general viene ligada con otro tipo de actividades que vienen a reemplazar los bosques donde estaban. ¿Y por qué vale la pena proteger los bosques? Y eso es algo que Virginia seguramente nos va a contar con más precisión. Bueno, gracias. Sí, los bosques, ya creo que lo dijiste un poco al principio, son importantes porque esa cobertura vegetal hace que, por ejemplo, el agua de lluvia sea interceptada por las hojas, no llegue con la misma intensidad al suelo y de esta manera no lastime el suelo. Digamos, el suelo normalmente tarda millones de años en formarse en forma adecuada, digamos, para poder soportar esa vegetación, incluso también para que sea un buen suelo para cultivos. Y bueno, cuando la lluvia cae con todo el impacto desde el cielo hasta, digamos, el sustrato, sin que nada le intercepte en el medio, lo que se produce es un lavado de estos suelos, que se escurren, que desaparecen, que se degradan. Y eso tiene otras consecuencias, como les decía Leandro recién, donde hubo mucha pérdida de esta cobertura vegetal. Incluso cerca de los ríos se producen estos aludes, el suelo se desarma todo y empieza a escurrirse. Incluso cuando hay mucha pendiente, se deslizan la vegetación que ha quedado en el costado, las casas de los habitantes de la zona, se producen inundaciones mucho más masivas. Con lo cual, realmente, mantener la cubierta vegetal no solo es en el interés común, porque aparte de los bosques viven muchas poblaciones que están arraigadas por su cultura, sino que también los que estamos un poco más apartados dependemos de ellos para extraer madera, para hacer otro tipo de usos, para la apicultura en muchos casos. Y en este caso, bueno, para proteger el suelo o incluso para regular el clima. En muchas zonas es fundamental la cobertura vegetal para regular las altas temperaturas o las bajas temperaturas. Con lo cual, bueno, que hablemos de perder el 70% en ese año de nuestros bosques nativos no es un dato menor, que hay que prestar bastante atención justamente al cumplimiento de estas leyes para asegurarnos de no seguir perdiendo bosques y donde se pueda empezar a recuperarlos. Y bueno, y ahí es donde las provincias hoy están con la mayoría de las provincias en este momento, tienen sus leyes de ordenamiento territorial, como pide esta ley nacional de presupuestos mínimos, en donde ya han categorizado sus bosques en tres grandes grupos, digamos, los bosques que tienen que conservarse a perpetuidad, donde hoy no se pueden hacer ningún tipo de actividad productiva ni desmontarlos. Esos son los bosques que ellos llaman rojos, los más importantes. Después hay unos intermedios que pueden estar un poco degradados, pero que vale la pena trabajar en ellos y recuperarlos, donde no se pueden hacer desmontes, pero sí se pueden hacer distintas actividades productivas, haciendo un buen plan de manejo de la zona. Y después, bueno, tenemos aquellas zonas donde los bosques realmente están muy, muy degradados, y se considera que hoy ya no tienen demasiado valor de conservación y se ha tomado la decisión de alguna manera de que se pueden modificar. Si bien el propietario puede tomar también la decisión de recuperarlos, bueno, en esas zonas sí están autorizadas los desmontes para convertir la tierra a otros usos, como la ganadería, la agricultura o lo que sea necesario. Bien, una pregunta antes que continúen. ¿Cuál es la autoridad responsable de aplicar o de verificar que esta ley de presupuesto mínimo de protección ambiental se cumple? ¿Quién tiene la última palabra en esta cuestión? Las autoridades son múltiples. Esencialmente la responsabilidad está en las provincias. Ajá. Esencialmente están las provincias. Ahora, las provincias, las decisiones que toman las tienen que dar en el marco de los lineamientos que marca la Ley Nacional y la Secretaría de Ambiente de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional. Es decir que funcionan dos niveles. Por un lado, las provincias establecen una forma de gestionar y son las que otorgan los permisos a cada uno de los productores, pero estos permisos no pueden ser dados de cualquier manera. Incluso en las zonas, en los bosques verdes, que es en los que se puede hacer un cambio del uso del suelo, no es que se pueda hacer un cambio del uso del suelo de cualquier manera. Previamente se necesita una evaluación del impacto ambiental y un plan de manejo para esta conversión de tierras, que no puede hacerse de cualquier manera ni totalmente. No es que uno pueda hacer tabla rasa y algunas partes que deben aún así conservarse y hacerse previa autorización de la autoridad. Lo que se busca es ordenar una situación que hasta ahora era esencialmente sin control, anárquica, y que llevó a la enorme pérdida de estos bosques que hoy entendemos, juzgamos y consideramos imprescindibles para sostener la calidad de vida de de todos nosotros y principalmente las economías regionales. Les agradezco muchísimo este aporte. Gracias, muy amables. Gracias a vos por invitarnos. Propuesta de la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe. Ante la situación de menores que permanecen privados de su libertad en los kioscos de drogas conocidos como búnker, la Defensora santafesina de Niñas, Niños y Adolescentes, Analía Colombo, consideró que las actuaciones policiales revictimizan a los chicos. Por ello, elevó una propuesta al Ejecutivo Provincial para que ponga en marcha una agencia provincial contra la trata de niñas y niños para atender la explotación en contextos de venta, distribución y consumo de drogas. La funcionaria consideró que la actuación policial en los procedimientos vinculados a niñas, niños y adolescentes víctimas de estas situaciones de explotación, servidumbre y privación de la libertad en los llamados búnkers no hacen, en la mayoría de los casos, más que revictimizarlos al tratarlos como delincuentes y someterlos a situaciones vejatorias.